contesto. El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes después de este pequeño corte y como lo habíamos mencionado, pues estamos más que listos para iniciar la entrevista del día de hoy que habíamos programado. Pero bueno, yo de alguna manera pues ya chequé algunos datos de ustedes, compa, pero bueno, la banda que nos sintoniza pues me parece que todavía no. Porfa, te late si te presentas, el nombre de la banda y pues los integrantes, ¿no? De una vez. Pues buenos días, somos Vacío desde España y aquí estamos Emilio Molina, que es el baterista, Andrés Romero, que es el bajista, y Carlos García, que soy yo, el vocalista de la banda. Oye, pues de antemano me agrada muchísimo el esfuerzo y agradecerles, reconocérselo por supuesto, el que nos puedan contactar y que la banda aquí los pueda escuchar. Y preguntarte de esta misma forma, ¿qué tan importante es para ustedes en estos momentos utilizar los diferentes medios para dar a conocer su música? Es decir, no sé si pueda haber música para descargar y eso, ¿qué tanto también los puede beneficiar? Hombre, la piratería, por así decirlo, supongo que es lo que me estás comentando. Es un arma de doble filo. Por un lado puede ser algo negativo para los grupos musicales porque afecta los contratos con las casas disqueras, y por otro lado también puede ser positivo porque también nos abre más puertas a mucha otra gente que no tiene acceso a los grupos, bien sea por medios económicos o accesibles por la promoción generalizada que necesita la banda a través de una compañía discográfica. Preferimos, aunque sea negativo para nosotros y contraproducente, por así decirlo, preferimos que se descarguen un disco y que después en el concierto estén dándolo todo para nosotros, a que por miedo a la descarga, a la piratería y al apoyar a la banda de alguna manera directa o indirectamente, no lo hagan y no conozcan las canciones del grupo, y cuando lleguen a una actuación no sepan de lo que están escuchando, porque para ellos es nuevo. Por eso digo que de una manera u otra, al final la piratería puede ser productiva o no, pero vamos, para todos los gustos, vamos. Hombre, nosotros normalmente siempre vamos tocando temas propios. Tenemos dos discos y son los dos discos, o sea, los álbumes que tenemos en la calle, es lo que tocamos normalmente en los directos. De todas maneras, pues dependiendo del tiempo que nos dejan para actuar, preparamos un set list u otro, y siempre pues intentamos meter alguna versión para que el público colabore y que se le haga un poco más ameno y más divertido la actuación. Pero igual coméntanos un poco, digamos, cómo surgen estos primeros materiales y pues quizás el próximo también, ¿por qué no? Pues bueno, si la banda se remonta al año 2003, que es cuando la monto. A raíz de tener unas canciones propias, se pone en contacto con nosotros un productor de aquí de España que se llama José Muñoz. Nos produce el primer disco. Con ese disco tocamos a nivel regional y empezamos a salir fuera de nuestra ciudad. Y ya como las cosas empiezan a ir bien y tenemos una cierta repercusión, grabamos un segundo disco, que es con el que estamos ahora mismo, a día de hoy, 2 años en la carretera con él. Y ahora mismo pues estamos intentando montar canciones nuevas de cara a grabar un tercer disco, que esperamos que para el verano próximo pues estemos en el estudio grabando y dándolo ahí todo. En los dos lugares es totalmente diferente, digo, México es una situación diferente a la de España. Entonces, para ustedes, ¿qué tan difícil es poder producir un disco? Hombre, económicamente, ¿te refieres económicamente? Sí. Hombre, económicamente, conforme están las cosas y sobre todo en la música, no es algo que sea fácil. Lo que pasa es que nosotros, pues, por la suerte de que tenemos mucha trayectoria y muchos conciertos, pues vamos haciendo un pequeño bote de las actuaciones que vamos haciendo con la finalidad de dejar ahí un poquito de dinero y poder grabar el disco. Si después damos con alguna compañía disquera que nos quiere ayudar a grabar y producir de alguna manera el disco, pues bendita sea. Sí, hombre, al final de todo el tiempo que pasamos juntos, tanto en la carretera como en los ensayos, como preparando discos, sí es real que al final somos una familia y tienes más cercanía con que con tu propia familia. Pero entonces, pues al final, sí, la banda se puede decir que es como si fuésemos hermanos. ¿La formación? ¿Qué cuánto tiempo lleva? La formación, y si todavía existía algún precedente, si anteriormente tenían pues quizás otro nombre, otros integrantes, y ya después se conformaron más sólidamente. No, la banda se forma en el 2003, y bueno, todos los miembros de la banda vienen de diferentes bandas, que hemos estado dando tocadas por diferentes sitios hasta que al final nos hemos conocido, y a raíz de conocernos pues nos hemos centrado única y exclusivamente en Vacío. ¿Por qué escoger el nombre de Vacío, no? Porque de alguna manera a veces eso se oye pues de alguna manera nostálgico también. Bueno, sí puede ser nostálgico según cómo se mire. Para nosotros Vacío es algo más grande que la propia palabra en sí. Vacío es como un punto de partida hacia el sitio más grande donde podemos llegar. De ahí la célebre frase budista que dice: en el vacío yace la infinita posibilidad. Sí, efectivamente, todas las canciones que componemos son vivencias personales y propias. Nos gusta transmitir con forma de música y con una letra acompañada todos nuestros sentimientos, intentar que nuestros sentimientos accedan a toda la gente y puedan ser en un momento dado suyos también. Solo tenemos un videoclip editado que se salió a la luz con el segundo disco y va incluida en el disco. Cuando compras el CD, el videoclip va incluido. Pero a día de hoy, por el trabajo que hemos tenido en diferentes salas y en la carretera, no hemos tenido tiempo de grabar otro videoclip, pero era nuestra intención poder haber grabado un segundo videoclip para que tuviese un poco más de carrera y un poco más de tirón este segundo disco. Ya estamos viendo que se nos agota el tiempo con el segundo disco porque lo tenemos muy rodado. Entonces, pues si no nos diese tiempo a grabar ese segundo videoclip, pues ya prepararemos un videoclip nuevo de cara a un tercer disco. Así es. Este video me imagino que es el de Pienso. Efectivamente, Pienso es el tema que elegimos para abrir el disco, es el single del disco y efectivamente, como dices, el videoclip que elegimos para darnos a conocer visualmente. ¿Y por qué fue que escogieron precisamente esa? Pues cogíamos a la gente que teníamos más cercana, le tocábamos todo el repertorio y entonces preguntábamos a la gente qué canción era la que más gustaba en directo. Y la mayoría de gente coincidía en que Pienso era como un tema muy representativo del grupo por el tipo de música, las guitarras que son un poco más constantes, la melodía en general. Y pues bueno, por una moción general de toda la gente y unanimidad general, se decidió hacer esta por la aceptación que tuvo de la gente. Pues la verdad es que nos gustaría conocer más los sitios donde viajamos, pero efectivamente es lo que dicen, ¿no? Por el tiempo que tenemos, tanto de ir como de volver, pues no nos da mucho margen a conocer diferentes ciudades. Al final conocemos la sala, el bar de al lado para emborracharnos cuando terminamos y celebrar la actuación, y al día siguiente a la furgoneta otra vez y a casa, y vuelta a empezar. Bueno, pero ya hasta en esos bares me imagino que incluso hasta salen nuevas rolas, ¿no? ¿Por qué no? Hombre, claro, siempre se viene a gente que conocemos y bueno, pues echamos ahí un ratillo agradable con toda la gente que viene a vernos. Claro que sí, eso es estupendo, pero bueno, por acá nos indican que ya tenemos que ir a un pequeño corte y enseguida continuamos con la entrevista. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca. 97 La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Es la 1:02. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente con Vacío. Igual forma para toda la banda que quiera, puedes preguntar, saludar. Nosotros por acá estamos al pendiente y ya tenemos por ahí un poco de banda contactada que pues quiere escuchar algo de ustedes, pero eso lo estamos reservando un poquito. Hombre, nuestra piedra angular, por así decirlo, musical es el rock, pero intentamos siempre intentar evolucionar un poco de un disco a otro, intentar hacer la música más contundente. Lógicamente nosotros con el tiempo también aprendemos más y son otro tipo de canciones, y evolucionamos musicalmente hacia un rock más potente. Diríamos ahora mismo que lo que hacemos se podría decir que es rock con matices de metal, mientras que el primer disco se podría decir que era un rock más clásico. Esperamos poder viajar pronto a México, hacer unas tocadas por ahí que nos conozca la gente. Daros las gracias a vosotros por hacernos un hueco en vuestra agenda y que nos conozca la gente, a Ghostbridge por brindarnos la oportunidad de que nos conozca la gente por vuestra zona, a Alex Muñoz, que es el representante de la agenda, y un saludo muy fuerte para todos los oyentes y un abrazo gigante para ti, Alfredo, y tu tiempo. No, pues de antemano también gracias a ustedes por el esfuerzo. Y de igual forma que nos puedas pasar, no sé, el Facebook, el Twitter, para poderlos seguir y estar al pendiente, y que la banda también pueda escucharlos. Sí, sí, nuestro Facebook, facebook.com/vaciorock. Muy bien, y bueno, digo, si ahora sí que no hay más por el momento, pues ya esperemos nuevamente que nos podamos contactar y que nos puedan presentar pues un nuevo material y parte de esas nuevas experiencias que tienen como grupo. Sí, sí, perfecto. Estaremos en contacto y, como he dicho anteriormente, queremos daros las gracias por todo vuestro tiempo y todo vuestro apoyo.